mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya. Aquí estamos en la cabina tejiendo la resistencias cabuya. Desde la radio, en conjunto con todas las personas que se nos suman cada semana. Así es, y bueno, queremos arrancar agradeciendo los reportes de sintonía que recibimos semana a semana al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, en Facebook también, que nos pueden encontrar como La Cabuya, y a mensajes de audio y de texto que nos envían al WhatsApp al número 83053777. Pues todas esas muestras de apoyo, esas propuestas de temas se agradecen un montón para nosotros montar este rompecabezas con el cual tejemos resistencias desde la radio. Y hoy en La Cabuya vamos a conversar sobre el atropello sistemático a los derechos laborales de las personas que trabajan en empresas de expansión agrícola, como lo son las piñeras y las bananeras. Primero vamos a conocer algunas de las violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras de plantaciones piñeras en la zona norte de nuestro país. Después conoceremos en qué ha consistido la huelga de personas indígenas Nove Buglé que trabajan para empresas bananeras en Sixaola, en el Caribe Sur de nuestro país. Personas resistiendo y defendiendo sus derechos a lo largo y ancho del territorio frente a empresas que responden a un sistema explotador y un Estado que, como siempre, se hace la vista gorda. Bueno, y para empezar, queremos compartirles un resumen de algunas de las noticias que han sacudido al mundo en las últimas semanas, pero que no tienen cobertura o que no se incluyen en las agendas informativas de los medios masivos de comunicación en nuestro país. Así es, son situaciones que ocurren en todo el mundo y que son asuntos de los cuales los medios locales no hablan. Con esto confirmamos la existencia de lo que se conoce como cercos mediáticos, que son temas que por alguna o muchas razones los medios no informan. Podríamos pensar en conveniencia, en mal ejercicio del periodismo, entre otros. Algo así como pedirle a un periódico como La Nación que informe oportunamente sobre la causa que mantiene abierta la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público por presunta defraudación fiscal de dos sociedades anónimas en las que figura el vicepresidente del Grupo Nación, Fernán Vargas. Exactamente, Leo. Y lamentablemente esa es un poco la naturaleza de la mayoría de los medios masivos comerciales en nuestro país y también en toda la región. Bueno, y para empezar les contamos que según información de la cadena Telesur, esta semana se confirmó que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, ha mantenido una operación permanente para intervenir en las decisiones políticas y sociales en el Ecuador. Y esto fue confirmado gracias a documentos y testimonios de exfuncionarios de este organismo que revelaron que desde 1960 la CIA se infiltró en el gobierno, la policía, grupos civiles, medios de comunicación y ONGs para fomentar los intereses de Estados Unidos en ese país. Y por otra parte, en Argentina se está dando una de las peores crisis laborales de la historia, y es que el gobierno de derecha de Mauricio Macri se ha encargado de despedir a miles de personas, lo que ha provocado manifestaciones de sectores como los y las periodistas. Este gremio ha sido uno de los más afectados, ya que desde diciembre de 2015 despiden alrededor de 6 periodistas al día en este país, según la cadena Telesur. En Colombia, desde el pasado 30 de mayo, personas campesinas, indígenas y trabajadoras del campo iniciaron la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, que ha incluido jornadas de movilización pacífica, concentraciones y encuentros culturales en todo el territorio nacional. Y estas acciones son para rechazar el modelo económico del gobierno que responde a los tratados de libre comercio y pone en venta los recursos de la nación y empresas públicas de Colombia. A partir de estas acciones, se ha desencadenado una ola de represión de la fuerza pública colombiana, que a la fecha ya ha dejado a 3 indígenas asesinados, 179 heridos y 152 personas detenidas. Otro dato lamentable en Colombia, según Amnistía Internacional, es el alarmante aumento de amenazas y asesinatos de otros defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, líderes comunitarios y otros activistas sociales en los últimos 2 años. Y por otra parte, en Honduras, la semana pasada se confirmó el asesinato del presidente de la comunidad gay de San Pedro Sula, René Martínez. René era activista del Partido Nacional y había realizado fuertes denuncias sobre las muertes y sucesos violentos contra lesbianas, gays, bisexuales y trans en Honduras. Además, planeaba buscar un cargo político para luchar por los derechos relacionados a la diversidad sexual en Honduras. Y para cerrar este resumen, les contamos que según información que dieron a conocer autoridades guatemaltecas, los canales de televisión 3 y 7 de Guatemala, que son propiedad del empresario Ángel González, estarían relacionados con una serie de irregularidades con el financiamiento del Partido Patriota, ya que recibieron millonarios beneficios entre los años 2012 y 2015. Ángel González es dueño de gran parte de medios de comunicación en la región y Costa Rica no es la excepción. Este señor es dueño de Repretel, empresa que acapara 4 canales de televisión y al menos 7 emisoras de radio en FM. Y las autoridades de Guatemala ya solicitaron una orden de captura internacional contra Alba Lorenzana, la esposa de Ángel González, quien figura como representante de Radio Televisión y Televisiete en Guatemala. Estas son solo algunas de las noticias de las que muy poca información nos llega y que es importante que compartamos y denunciemos. Por eso acá en La Cabuya les dimos este espacio para conversar un poquito al respecto. Muchas veces los medios prefieren hablar de temas superficiales con tal de esconder estas luchas o las denuncias que se están llevando a cabo en nuestro país y en toda la región. Así que es nuestro deber informarnos y exigir que existan cada vez más medios de comunicación críticos, responsables y comunitarios que hablen de lo que los medios tradicionales no hablan. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos en La Cabuya. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, y como les comentábamos al inicio del programa, la situación de los derechos de las personas trabajadoras en grandes empresas transnacionales de monocultivos de expansión suele ser desconocido o poco comentado en los medios de comunicación tradicionales. Y por eso desde La Cabuya, nuestros compañeros Steven Solórzano y Naila Carvajal nos traen un reportaje especial sobre la situación de las y los trabajadores agrícolas en las compañías piñeras en la zona norte y la resistencia del movimiento obrero en las fincas bananeras de Sixaola en el Caribe Sur de nuestro país. Así es, Génesis. Ambos movimientos tienen ciertas características en común y bueno, es importante entrarles de lleno a saber qué son estas características porque bueno, son empresas que extraen sus riquezas de la explotación del trabajo de hombres y mujeres, de la tierra y sus recursos naturales. También es muy importante conocer que estas empresas contratan principalmente a personas trabajadoras transfronterizas, lo cual les coloca una condición de vulnerabilidad aún mayor para garantizar sus derechos laborales. También cientos de estos hombres y mujeres han tenido afectaciones a la salud por los cuales muchos de ellos y ellas ya han muerto. Es comprobado que el uso y el abuso de agroquímicos y plaguicidas causan daños irreversibles a la salud, entre ellos el cáncer de piel, hígado, riñones, así como malformaciones congénitas y abortos. Eso ha sido confirmado ya por el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, porque esta problemática no es nueva. Ya tiene más de medio siglo de uso y abuso de estos químicos en nuestro país. Bien, Naila, y para empezar vamos a compartirles a la audiencia un radioteatro realizado por compañeras y compañeros de Radio Machete sobre la situación que viven las personas trabajadoras en las piñeras de la zona norte de Costa Rica. En este audio nos cuentan la historia de Nelson Cruz Díaz, un joven trabajador nicaragüense de 27 años y padre de 3 niños. Nelson sufrió un accidente laboral en la piñera Exportaciones Norteñas S.A., ubicada en Santa Fe de los Chiles, el 15 de mayo del año anterior. Escuchemos esta historia y la realidad que viven miles de hombres y mujeres que buscan su sustento en empresas que violentan sus derechos laborales por falta de otras opciones de trabajo. Hola Rosita, ¿cómo le ha ido? Hace tiempo no la miraba. Hola Nelson, fíjate que me había ido a vivir a Cuatro Esquinas para trabajar con la otra piñera y ya me vine de vuelta con la Lucía y con el Miguel para acá a darle duro. Qué bueno verle, pero fíjese que esto no cambia. Yo no hubiera vuelto, hubiera agarrado para San José más bien. Pues sí, tenés razón, yo todo lo miro peor, hasta más horas de trabajo, 13, 14 horas, están locos y pagan la misma cochinada que me alcanza, ni quiera Dios. Mira que allá viene cerca el tractor, que dicen que que anda sin frenos. Corrámonos un poquito para acá. No vaya a ser que... Ahí va pues. Y que no mire el capatá porque se nos arma jodida la cosa. ¿Qué son esos grupitos por acá? Para variar, Nelson y Ross en la salida pueden hablar. ¿Qué es la mierda secreteadera que se tienen? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Que viene la cosa! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Se me la llevó la máquina! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Nelson! ¡Ayuda! ¡Llévenselo al hospital! ¡Ayuda, por favor! ¡Esta hijueputa! ¡Vean lo que pasó! ¡Ven lo que pasa por estar haciendo tumulto! ¡Venga, hijueputa! ¡Pasarle un torniquete! Ay. ¡Y sepan que la empresa no se hace responsable por esto! Ay. ¡Es todo culpa de ustedes! ¡Vea, jueputa! ¡Usted no nos va a agarrar engañados, irresponsables, sinvergüenza! ¿Usted piensa que no sabemos que esa máquina anda sin freno? ¡Esto no va a quedar así! ¡Ya estamos cansados de tanto abuso! ¡Vea, vea lo que está pasando! ¡Pura negligencia! ¡Mi pierna! ¡Cállese, Rosa! ¡Y venga, ayúdeme a hacerle algo en esta pierna! ¡No ve que se nos muere! Hola, Nelson. Veo que despertó. ¿Cómo se siente? No sé. ¿Dónde estoy? Usted está en el hospital Gaspar García, acá en Rivas. ¿No recuerda lo que pasó? Sí. Sucedió una desgracia y perdí mi pierna. Solo recuerdo la sangre, los gritos y el tractor cuando no pude esquivarlo. Perdí mi pierna. Ahora, ¿cómo le envío el sustento a mi familia allá en Granada? Averígüese bien, Nelson. Alguna póliza deberá tener esa empresa, Superfood. No se preocupe por eso. Unos 800 trabajadores y trabajadoras, en su mayoría migrantes nicaragüenses, trabajan en las fincas piñeras, sin estar asegurados ante la Caja Costarricense del Seguro Social ni el Instituto Nacional de Seguros. Estas empresas piñeras cuentan con más de 3.500 hectáreas de cultivo de piña en el Cantón de los Chiles y son conocidas en la zona norte por no respetar los derechos de sus trabajadores, no respetar salario mínimo, días de descanso, horas extra, pago de seguro y vacaciones. Algunos empresarios como Rodrigo García Brenes, conocido como Chino, se han hecho multimillonarios a base de la superexplotación de miles de trabajadores y trabajadoras en la zona norte del país. La piñera del Chino fue noticia en el año 2015, cuando Nelson Cruz, obrero de 27 años, perdió una pierna mientras trabajaba en dicha empresa. Él se encontraba sin seguro ni póliza de LINX en aquel momento. Cuando en estas empresas ocurre un accidente laboral como envenenamiento por aplicación de agroquímicos, insolación o picaduras de serpientes, los encargados muchas veces trasladan a las y los trabajadores en motocicleta hacia Nicaragua para evitar responsabilidades con las autoridades de salud costarricenses. Asimismo, cuando un trabajador se enferma y no puede ir a trabajar, no recibe pago por el día que no pudo laborar. Y si se enferma muchos días, es despedido por la empresa. Por tanto, los cientos de familias que no tienen cobertura por seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social viven intensas situaciones de angustia y dolor cuando uno de sus miembros se enferma. Para los empresarios, no respetar los derechos de las y los trabajadores es un gran negocio. Solo en ese 2015, no pagar el aguinaldo significó un robo descarado de aproximadamente 300 millones de colones a sus trabajadoras y trabajadores. Este dinero serviría para satisfacer muchas de las necesidades que tienen las familias de estos trabajadores y trabajadoras, quienes en su mayoría viven en condiciones de extrema pobreza. ¿Que no ven que el gobierno es cómplice? Y ese Ministerio de Trabajo es puro cuento. Estas piñeras parecieran tierra de nadie, pero ya estamos cansados. Esto se va a acabar. Tenemos que organizarnos. Estábamos escuchando el radioteatro realizado por las compañeras y compañeros de Radio Machete sobre la situación que viven las personas trabajadoras en las piñeras en la zona norte de Costa Rica. Y es que a finales de mayo del 2015, Nelson Joel Cruz Díaz, un joven trabajador nicaragüense, padre de tres niños y con solo 27 años, sufrió un accidente laboral en la piñera Exportaciones Norteñas S.A. En mayo del 2015, Nelson perdió su pierna, condición que no le ha permitido trabajar desde entonces, lo cual ha puesto en peligro el sustento y supervivencia de su familia. Actualmente, el caso de Nelson Cruz se encuentra en los juzgados correspondientes, ya que él tiene derecho a una pensión de invalidez, vejez y muerte por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, como todas las personas trabajadoras de nuestro país. Desde La Cabuya entrevistamos a Nelson y él nos comentó sobre la importancia de continuar la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de todas y todos los trabajadores en las fincas piñeras. No solo desde su lucha personal por hacer valer sus derechos laborales, sino la lucha del movimiento de obreros agrícolas en todo el territorio nacional que viven las condiciones laborales que violentan sus derechos humanos. seguimos siempre en la lucha, a ver hasta dónde vamos a llegar con ese proceso. Es lo que yo siempre he dicho y le digo a mucha gente cuando hablan conmigo, cuando me preguntan de qué es lo que debemos hacer. Si la empresa no quiere cumplir formalmente ni así nomás de palabra, ya hay que llevarlos a donde tenga que ir, porque un caso como el mío, como los que pasan, perder una pierna, tal vez perder un brazo, perder los dedos de un pie, porque es lo que se da aquí en la zona, yo creo que son casos de que uno, por más que sea, nunca lo va a volver a tener. Entonces es lo que uno como trabajador debería de ver, porque eso es algo de que le hace falta a uno de su cuerpo y son cosas de que no llegan ya. Si la empresa no quiere asumir los cargos, así formalmente hay que llamarlo a las leyes, a donde tenga que llamarlo, porque son cosas de que no se pueden permitir. Yo creo que ni aquí ni en el país ni en ninguna otra parte, ni aquí en la zona norte ni en ninguna otra zona, en ninguna área de trabajo, porque como clase obrera el empresario lo que hace es tratar de fregarlo cada día más. El movimiento de personas trabajadoras agrícolas en torno a la empresa Piñera Exportaciones Norteñas S.A. exigen el respeto a sus derechos laborales que les permitan tener una vida digna. El pasado 4 y 8 de abril se realizó la huelga de la Piñera Santa Fe en Los Chiles, que tuvo resultados positivos al consolidar un sindicato en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores. Esto como resultado de la iniciativa de cientos de personas trabajadoras que se han mantenido en lucha por sus derechos humanos, como los suyos y los míos, en especial por una jornada de máximo 8 horas diarias, días libres a la semana, acceso al aguinaldo, pago de salarios completos y trabajar en un ambiente libre de violencia. Es importante destacar que el pasado mes de abril, el oficial de seguridad privada de la empresa, Hugo Espinosa Rodríguez, disparó al suelo en varias ocasiones, cerca de un grupo de trabajadores que se manifestaban frente a la entrada principal de la Piñera en Santa Fe de los Chiles. Ahí exigían el pago de prestaciones atrasadas y el cumplimiento de las leyes laborales dentro de la empresa. Por este hecho, actualmente se tramita una causa penal ante el juzgado de la localidad. A pesar de que esto es un adelanto importante para detener la violencia en la zona, la realidad de las personas trabajadoras sigue siendo muy difícil. Bueno, pero vamos entonces acá a hacer un pequeño corte para escuchar un poquito de música nacional de protesta que es precisamente sobre el tema de la expansión piñera. Escuchemos esto que se llama La Ponzoñosa de Grupo Cacao y luego del corte actualizaremos información de la huelga bananera en la zona sur que empezó en enero del 2015. Bueno, y con esto cerramos esta parte del reportaje que nos comparte nuestra compañera Naila. Naila, muchísimas gracias por traernos toda esta información tan importante sobre el tema de la violación a los derechos humanos en las piñeras. No, muchas gracias, Génesis. Recuerden que aquí en La Cabulla siempre vamos a estar metiéndole a temas que son poco comentados en otros medios de comunicación. Ahora los voy a dejar con la pieza La Ponzoñosa de Grupo Cacao. Y luego del corte vamos a actualizar la información de la huelga bananera en la zona sur que empezó en enero de 2015. Siga con La Cabulla. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Eres un veneno, una mentirosa, una ponzoñosa, una traicionera. Piña, piña, piña, solo, solo piña. Tú me contaminas, tú me destruyes, eres un engaño, ya no te creo. Piña, piña, piña. Piña, piña, piña. Solo mucha piña. Piña, piña, piña. Solo mucha piña. Piña, piña, piña. Solo mucha piña. Piña, piña, piña. Desde Buenos Aires hasta Limón, alto, alto a la expansión. Piña, piña, piña. Desde Buenos Aires hasta Limón, alto, alto a la expansión. Y en la zona norte se grita resistencia a la expansión. Y en la zona norte se grita resistencia a la expansión. Puro cultivo de alta contaminación. Montaña virgen desapareció. Desierto oscuro fue lo que dejó. Las avionetas humigan mi casa y por la escuela siempre pasa. El acueducto ya se cerró y no fue porque se secó. No más expansión descontrolada, concentrar tierra no deja nada. La mosca de la piña pica, pica el ganado y le hace daño. La mosca de la piña pica, pica, pica el ganado y hace mucho daño. La mosca de la piña pica, pica, pica, pica el ganado. De las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. La cabuya, luchas justas y dignidad. Como les comentábamos antes del corte, desde el 16 de enero del año 2015, más de 300 trabajadores y trabajadoras sostienen una huelga indefinida contra las medidas represivas y de explotación que les ha impuesto la Corporación Agrícola de Desarrollo del Monte, Bandeco, y que muy pocas personas conocen. Estas personas, en su mayoría, son del pueblo indígena Nove Buglé y trabajan en las bananeras ubicadas en las fincas 1, 2 y 3 de Sixaola, en el cantón de Talamanca. Esto es en Limón, en el Caribe Sur de Costa Rica. Y nuestro compañero Steven Solórzano nos va a compartir más información sobre esta huelga para que conozcamos la forma en la que se ha llevado esta lucha. Así es, muchas gracias, Génesis. De hecho, quiero iniciar contándoles que estas fincas son propiedad de Corbana, que es la Corporación Bananera Nacional, y las tiene alquiladas a la multinacional Del Monte, que es el principal patrocinador de la Unión de Cámaras Empresariales del sector privado y que ha sido denunciada en varias ocasiones en nuestro país por no reconocer y más bien violentar los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces es importante señalar que esta situación no es nueva. Por ejemplo, en diciembre de 2014, la empresa Del Monte despidió a 47 de sus trabajadores, según el Sindicato de Trabajadores del Sector Público y Privado, CITEP. Esto fue por haber formado parte de un paro de labores convocado por este sindicato. Y todas estas protestas han denunciado el hostigamiento laboral, cambios en las jornadas de trabajo y en las condiciones de trabajo, incumplimiento de pagos y despidos considerados ilegales. El Sindicato de Trabajadores del Sector Público y Privado ha buscado negociar con la empresa en varias ocasiones y también con el gobierno, sin obtener respuestas que ayuden a solucionar de forma efectiva la situación urgente que viven estas familias. Acá en La Cabuya hablamos con Aquiles Rivera del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada y él nos cuenta cuáles son algunas de las razones que les obligan a mantenerse en huelga por más de un año y cinco meses. Para darle continuación sobre el tema de cómo está el movimiento de huelga en Sixaola, pues en realidad ya llevamos un año y vamos para cinco meses de estar en ese movimiento, en la cual hay una resistencia de los pueblos indígenas en resistir a esta explotación que se ha venido dando desde hace más de 35 años. Entonces estos indígenas ven que va más allá de haber aumento salarial, lo que se estaba viendo eran unos combos de trabajo que, en lugar de mejorar, el nivel de vida de ellos estaba empeorando. ¿Por qué? Donde habían 10 hectáreas de terreno de plantación de banano, hicieron unas nuevas medidas y bajaron a 7 hectáreas. Pero en la misma área, y estos pobres trabajadores, obreros bananeros, tenían que dar la asistencia de las 10 hectáreas con el pago de 7 hectáreas. Hoy este trabajador tiene que hacer 3 labores más para tener una población mucho más grande y con un precio como de 2.700 pesos por hectárea, y se fue acumulando toda esta situación. Entonces pongo como ejemplo que lo que había un aumento durante 25 años podrían ser 700 colones por hectárea, pero con una carga laboral más grande. El Estado costarricense no le importaba un comino que esto esté pasando, y a las empresas mucho menos. La empresa, para quitarse el cargo encima, hace un modelo de contrato con la empresa, la Corporación Bananera Nacional Corbana, en la cual le arrienda las 3 fincas por 10 años más. Entonces despide a los obreros y los contrata de una vez empezando a trabajar al tercer día. Nuestra constitución, nuestro derecho laboral dice que para haber un rompimiento de contrato tiene que haber transcurrido por lo menos un mes. No habiendo transcurrido un mes, solo 3 días el contrato realidad, no hay rompimiento de contrato. Entonces ahí es ahí donde nosotros también estamos alegando el contrato que ha tenido con la empresa no ha prescrito, sino que es en la figura en que ellos lo quieren hacer, porque ellos en su planteamiento deslegitiman al sindicato CITEP y montan un sindicato paralelo de la empresa, un sindicato blanco manejado por la empresa llamado BASE, en la cual ellos hacen un proceso de negociación desmejorando lo de la convención colectiva firmada por CITEP y Del Monte con esta nueva convención colectiva, con este otro sindicato, desmejorando totalmente las garantías que tenían por ley esa convención colectiva. La huelga protagonizada por personas del pueblo indígena Nueve Buglé, trabajadoras de bananeras en Sixaola, ha sido calificada por el movimiento sindical como una de las más importantes de los últimos 27 años en empresas bananeras en nuestro país. Este evento deja en evidencia el desarrollo insostenible que ha prevalecido en la zona del Caribe Sur y las condiciones laborales y de vida precarias que generan estas empresas. Lamentablemente, este es el resultado de la propuesta de desarrollo que tienen muchas multinacionales, sobre todo cuando se habla de monocultivos. Las personas trabajadoras de estas bananeras y sus familias han tenido que enfrentar amenazas de desalojos por parte de la empresa. Han tenido que enfrentar también la falta de agua potable, la falta de vivienda digna, problemas para conseguir alimentos balanceados y la falta de seguridad social. Todas estas condiciones ponen en gran riesgo a estos hombres, mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores, que es muy importante recordar que en su gran mayoría provienen de comunidades indígenas transfronterizas. Debemos tener claro también que estas personas están siendo perseguidas y discriminadas por ejercer su derecho a la libre asociación y sindicalización. El representante agropecuario y activista Aquiles Rivera y Alejandra Zúñiga, representante sindical del CITEP, nos cuentan un poco más de lo que se está viviendo en esta zona. La única fuente de trabajo que hay aquí en esta zona es zonas bananeras. Entonces, a raíz de eso, pues hay muchos niños aquí que están pasando mucha necesidad, muchas familias enteras. Entonces, todas estas cuestiones a los indígenas noves les llevó para ir a este paro y nos llevan ese dilema en la cual la empresa ha promovido desalojos de las viviendas, destrucción de las viviendas, persecución, una práctica laboral desleal contra la población indígena para que se vayan de la región y ellos poder trabajar y seguir produciendo en las condiciones que han venido produciendo, violentando todos los derechos de la población, de los trabajadores obreros de esa región. Y hasta el día de hoy hemos estado aquí pasando momentos difíciles, duros, tanto como en la situación económica hacia nosotros los trabajadores, como nuestros hijos, familia, esposa de los compañeros. Hemos recibido muchas persecuciones de parte de la empresa, amenazas, y a veces se va el agua, digamos un ejemplo, se dañó la bomba del agua, ¿verdad? Entonces usted sabe que aquí todos dependemos del agua que tiene la compañía, porque aquí no tenemos agua potable ahorita, de la IA. Entonces, digamos, pasan repartiendo agua ahí con una tanqueta y aquí, digamos, en el frente de mi casa, como yo estoy aquí, como saben que no estoy trabajando y que soy de los del sindicato, ahí no se paran a darme agua, sino que pasan de paso, solo repartiéndole agua a la gente de ellos, a la gente que trabaja, que está con ellos. Entonces, ya, yo sé que usted sabe que el agua es algo que uno pues lo necesita, más uno si tiene niños en la casa. Y yo busco de alguna manera, mando ahí por el bananal a mis hijos, que hay unas nacientes de agua. Entonces eso es lo que hacemos a veces nosotros, vamos a coger a una nación que hay por ahí hasta que arreglan la bomba de ellos. Durante casi año y medio, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada, junto con los y las huelguistas de bananeras en Sixaola, han gestionado acciones en instancias tanto del gobierno como de la misma empresa. La situación se hace más compleja, Génesis, cuando la empresa Del Monte crea la Unión de Trabajadores Bananeros de Sixaola, UNTRABASI, en enero de 2015. A esto, el CITEP le llama un sindicato blanco, que obliga a las personas trabajadoras desde su contrato a pertenecer a esta unión. Bueno, y esto hizo que el Ministerio de Trabajo, al conocer que existen dos sindicatos, decidió negociar con el sindicato con mayor número de miembros, el cual obviamente es el que obliga a las personas a pertenecer a él desde su contratación. Entonces, Untrabasi fue el sindicato elegido para negociar, entre comillas, ¿verdad? Y con esto se invisibilizan, por supuesto, todas las demandas y las denuncias de casi 300 personas que son quienes hoy se mantienen en esta huelga. Otro problema es que desde 2013 el movimiento en huelga presentó una demanda por infracciones a la ley de trabajo ante el juzgado de menor cuantía de Bribri en contra de la empresa Del Monte, y al día de hoy ni siquiera se ha logrado realizar la primera audiencia. El juzgado alerta que tienen demasiada carga de trabajo y que la falta de recursos les impide llevar al día los expedientes que deben tramitar. Sin embargo, quien no falta nunca es la fuerza pública, cuando de represión y violencia se trata. Las denuncias sobre abusos policiales ante el ministerio y la complicidad con la empresa han sido múltiples. Escuchemos parte de la entrevista realizada al representante agropecuario y activista Aquiles Rivera y la representante sindical Alejandra Zúñiga sobre el actuar del juzgado y de la policía. En realidad, el tribunal de Bribri, que es un tribunal entregado a la patronal, fue a resolver este asunto. Recientemente nosotros nos tomamos este tribunal de Bribri con los indígenas Nove para pedirle que le notificara al gerente general de El Monte para que este compadeciera ante ese tribunal para elevar el juicio, porque llevaba para los 3 años de tonto la violación de los derechos de los trabajadores desde la segunda huelga para acá, y lo que la empresa estaba buscando era que esto se prescribiera ante los tribunales. Ya fue notificado el señor José Portugués, en la cual tiene que rendir declaración ante el tribunal de Bribri, y nosotros estamos a la espera. Nosotros tomamos la bacadilla de la empacadora para no dejar entrar la fruta, porque como estamos en movimiento de huelga, la empresa vino, contrató chapulines, bandoleros, vagos, y nos agarraron a pedradas, nos golpearon muchachos, nos mandaron muchachos para el hospital, y la policía, en ese momento, cuando sucedió eso, como media hora antes de eso, nos quemaron un carro, nos le pegaron fuego al carro del sindicato. Después de la policía estaba ahí, cuando ya la policía vieron que la gente iban a venir en contra de nosotros, que estábamos ahí haciendo un momento de huelga pasivo en el recibidor, la policía se apartó y cada quien se fue por allá, como quien dice, para darle campo a la gente. Entonces nosotros corrimos por el bananal porque nos estaban apedrando, incluso yo misma, porque me dieron con una piedra por la rodilla. Y cuando yo, la sorpresa mía, que yo llamo al 911 porque nos habían golpeado un muchacho en la cabeza, el carro de la policía estaba por medio bananal en la calle. ¿Cómo es posible que hasta la policía, Dios mío, qué hace el presidente de la República, qué hace el gobierno aquí en Costa Rica, que hasta la policía se presta para semejante sinvergüentura? Aquí anda la policía, en vez de proteger y cuidar a la ciudadanía, anda cuidando las transnacionales. Y es que con la mentira de traer trabajo y desarrollo para las comunidades rurales más empobrecidas de Costa Rica, las empresas bananeras aplican las mismas artimañas que las empresas piñeras y de monocultivo en general, para violentar derechos laborales en complicidad con las instituciones del gobierno que operan en estas zonas. Estas empresas transnacionales, tanto piñeras como bananeras, saquean y envenenan la tierra y fuentes de agua, fomentan un modelo de desarrollo agroexportador que solo beneficia a la clase empresarial, atropella derechos humanos y laborales de sus trabajadoras y trabajadores, aprovechándose de que en muchos casos se trata de población migrante. Bueno, y me parece que definitivamente ya con esto queda en evidencia la maquinaria que funciona a nivel nacional y que sigue ultrajando y empobreciendo a nuestro pueblo para su propio beneficio. En La Cabuya seguiremos dando cobertura a estas luchas que desde el sector obrero busca que se garanticen condiciones dignas de trabajo y poder alzar la voz para denunciar los atropellos de estas grandes transnacionales. Bueno, y aquí en La Cabuya queremos agradecer el aporte de Steven Solórzano con esta información que nos comparte, y vamos ahora a hacer un pequeño corte. Vamos a escuchar la recomendación musical que nos tiene Leo para esta semana. Y ahora les invitamos a escuchar a Seca con este tema que se llama Nuestras Manos. We'll be right back.

sobre nuestras campañas y nuestra accionar como red de biodiversidad. También pueden buscarnos en biodiversidadla.org. También pueden encontrarnos en la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, de tiraje trimestral, donde tratamos de resumir periódicamente lo más importante que ha acontecido alrededor de estas luchas por la defensa de la vida. El pasado jueves 26 de mayo, el regidor del Frente Amplio, Ronald Corrales, presentó una moción ante el Consejo Municipal que propone modificar el artículo 17 del reglamento al cobro de espectáculos públicos de la Municipalidad de La Unión en Cartago. Esta modificación va a permitir fortalecer las instituciones y agrupaciones que promueven actividades culturales en el cantón mediante una democratización del presupuesto municipal. Escuchemos ahora a Ronald, que nos cuenta en detalle en qué consistiría esta redistribución del presupuesto destinado a fortalecer la cultura. Buenas, mi nombre es Ronald Corrales León, soy del Cantón de La Unión, trabajo en la Municipalidad de La Unión como regidor del Consejo Municipal. Lo que estamos haciendo es una modificación en el artículo 17 y lo que busca es una modificación a un reglamento que tenemos allá. El reglamento es sobre el cobro al impuesto del espectáculo público. Ese allá en el pueblo, en el cantón, viene todo de la venta de tiquetes de cine en el centro comercial Terramol. Lo que estamos haciendo es una distribución que sea más acorde a contrarrestar el efecto de lo que se proyecta en estos cines y que es el quehacer cultural. Entonces estamos distribuyendo, por ejemplo, 15% en 4 inmuebles municipales: Escuela Municipal de la Música, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal y La Casona, que es un proyecto de museo-galería que se tiene allá en el cantón y que no se ha podido poder andar porque no tiene línea presupuestaria. Entonces eso le va a dar mucho impulso a esos inmuebles para que puedan proyectarse a la comunidad. Y estamos distribuyendo 60% en esos 4 inmuebles. Estamos dando una contrapartida al Comité Cantonal de la Persona Joven con un 5%. Y estamos impulsando fondos concursables. Con los fondos concursables estamos dándole la oportunidad a artistas, artesanos, a todas esas agrupaciones culturales que no están directamente relacionadas con esos inmuebles, para que puedan ejecutar sus proyectos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, actualmente siempre vemos que la municipalidad maneja desde la administración y sus funcionarios el cómo se invierte acá o cómo no se invierte allá, sino que, vamos, la gente va a decir, bueno, tengo un proyecto que va a impactar en la comunidad y lo quiero realizar. Bueno, entonces presenta ese proyecto en la municipalidad. Entonces ese dinero se le da a esa persona o se le da a esa agrupación y por medio de una fiscalización municipal la gente ejecuta plata que es de ellos. No es algo que nace desde la mente o el interés político específico de un partido, de una persona, sino que es algo que sale desde la comunidad, de los que día a día están en el quehacer cultural del cantón. Eso es democratizar el presupuesto municipal. Una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Entonces es importante la organización comunal para recuperar estos espacios y después llegar y exigir a los gobiernos locales que se les dé la inversión necesaria y desde las perspectivas de cada uno de esos grupos, ¿verdad? Culturales o vecinales también pueden ser. Es importantísimo recuperar o si no organizarse para poder crear esos espacios. A partir de la organización y de exigir a partir de esta organización fondos municipales que son de todos nosotros y nosotras, se puede cambiar, digamos, la vida en comunidad, se puede cambiar un poco la sociedad en la que vivimos y podemos mejorar nuestro entorno. Y la Fundación Pedagógica Nuestra América está desarrollando un modelo de gobernanza y una propuesta de zonificación para el sitio de importancia para el bienestar humano y la conservación del Pacífico Sur. Esta área es de gran riqueza por sus recursos marino-costeros y comprende las zonas de Dominical, Sierpe, Corcovado y la Isla del Caño. Luis Alberto Monge Arrieta, facilitador en la Fundación Pedagógica Nuestra América, explicó a La Cabuya que actualmente se busca establecer acuerdos para un manejo sostenible de los recursos marino-costeros que han sido amenazados por diferentes factores. Escuchemos a Luis Alberto, que nos amplía sobre esta propuesta de zonificación. Mi nombre es Luis Monge, trabajo como facilitador de procesos, en procesos socioambientales con organizaciones sociales, básicamente, y ambientalistas. Fundación Nuestra América es un una organización que se dedica al trabajo en temas de desarrollo social y pedagogía. Y el trabajo que estamos realizando en Pacífico Sur corresponde a un contrato que se ganó con PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el establecimiento de un modelo de gobernanza en sitio de importancia para el bienestar humano y la conservación Pacífico Sur. Pasa por el proceso de construir junto con los actores locales, en este caso empresarios turísticos, líderes institucionales, líderes comunales, representantes de organizaciones de pescadores, de pesca artesanal de pequeña escala, el ir construyendo las propuestas de las estrategias de gestión que se proponen desde cada sector. Entonces, en este momento nosotros no contamos con un modelo de gestión turística o un modelo de gestión pesquera. Lo que sí contamos son con propuestas para ordenar el cuidado de los recursos que hay en el mar y cuyo objetivo es mantener la sostenibilidad de esos recursos, los recursos marino-costeros, hacia el largo plazo. Entonces, lo que se está tendiendo a generar es una propuesta de zonificación que están diciendo cómo deberíamos ordenar las actividades en el mar. Y esas propuestas de acuerdos van en la línea, uno, de establecer una franja paralela a la costa de un ancho de 5 millas y que esa franja sea destinada especialmente para la pesca artesanal de pequeña escala, pesca deportiva, pesca turística y pesca de subsistencia, que lo que busca es sobre todo proteger al pescador artesanal, que es el actor social más golpeado en todo este proceso. La otra propuesta más general tiene que ver con una franja también hasta las 30 millas, paralela a la costa, desde el río Barú hasta Punta Burica, o sea, hasta la frontera con Panamá, cuyo objetivo es la gestión del mar en el sentido de proteger los recursos que están ahí, que tienen que ver mucho con turismo, que es las ballenas, delfines y tortugas, básicamente. Es importante hacer un llamado a toda la población, a las comunidades, sobre el tema de que lo que está ocurriendo en el mar no es solamente un problema de las comunidades costeras, es un problema de todo el país. Uno de los elementos que está impactando más fuertemente los océanos es la contaminación. Y mucha de esa contaminación viene desde los desechos que discurren por los ríos, plástico, etcétera, hasta toneladas que están, y aguas negras que están llegando hasta el mar, y todo el tema de los agroquímicos también. Entonces, sí hay una interrelación muy importante entre el sector, el territorio no costero, digamos, el territorio del país, las actividades que realizamos nosotros, los que estamos en tierra firme, y el impacto que eso tiene en el mar. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. ¿Por qué el sistema agroalimentario es motor de la crisis climática y qué podemos hacer al respecto? Para responder a esta y otras preguntas, les invitamos a la presentación del libro El Gran Robo del Clima. Esta actividad será el martes 14 de junio en el auditorio del Edificio de Educación Continua de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica en San Pedro y será a las 5 de la tarde. En la presentación estará el escritor y editor mexicano Ramón Vera y la escritora costarricense Ana Cristina Rossi. Bueno, y nos llega también una invitación desde Guanacaste, donde se realizará la Fiesta del Sol, un homenaje a las familias agricultoras y a nuestras semillas criollas. Esta actividad será el lunes 20 de junio de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Colegio de Santa Bárbara, allá en Santa Cruz de Guanacaste. Va a haber comidas, música, semillas criollas y plantas. Y para más información sobre esta actividad podemos comunicarnos a los teléfonos 2681-1015 o al 8416-6272. Y también desde el huerto urbano La Arboleda nos invitan mañana domingo 12 de junio de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde a la celebración de su primer aniversario. Habrá actividades gratuitas para celebrar como música, talleres, murales colectivos y más. El huerto La Arboleda queda a 200 metros sur y 25 este del cementerio de Sabanilla, acá en San José, así que nos vemos mañana. Bueno, y antes de cerrar este espacio o esta hora en la que tejemos resistencias en la radio, queremos mandar un fuerte saludo a don Francisco Joel Suárez. Él es mecánico de la empresa de buses de la 400 en Heredia y a él le mandamos un gran, gran abrazo. Y bueno, así nos despedimos de La Cabuya, un espacio que es gestionado por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones, activistas de movimientos sociales y comunidades de todo el país. Agradecemos a todas las personas que cada semana se suman a La Cabuya mediante sus reportes, mensajes y comentarios. Y también un agradecimiento enorme a quienes forman esta familia cabullera que cada vez es más grande. A Inala y Steven por sus investigaciones y reportajes, a Radio Machete de la 101.9 que nos trajo el dramatizado y a todo el equipo de Voces Nuestras por todos sus aportes. Les queremos invitar a seguir tejiendo con nosotros y nosotras La Cabuya, escribiéndonos al correo lacabuya@vocesnuestras.org, enviando sus mensajes de audio y texto al WhatsApp 8305-3777. En Facebook nos podemos encontrar como La Cabuya y en vocesnuestras.org están todos los programas en línea para que usted los pueda escuchar. Queremos que todas y todos sean parte de este espacio y así terminamos con esta emisión. Hasta pronto. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.